¿Sabías que el 95% de los incendios responden a causas humanas? Por eso, no abandones residuos ni arrojes colillas en bosques o en sus alrededores. Conoce más consejos sobre el cuidado de los... Són les 10. La cançó més important al país, Apache, de Rosé i Bruno Mars, és una de les històries del moment a nivell internacional i també es col·loca com la cançó més important al país, el lideratge en aquest família 5 de gener. Avui és dia de la màgia, és dia de l'il·lusió. Avui, cavalcades de rei preparades arreu del país. Bon dia! Els 40, Adrià Soler. Feliç diumenge a tothom. Avui amb The Paul comencem. Novetat. Te confieso que casi nada ha salido como yo pensaba. Te imaginaba aquí tumbada contando estrellas y que el sol nos despertara. Era querer compartir nuestro ambiente, seguir el camino diferente, y era igual lo que diga la gente. Y perderse sabiendo el camino, pa' besarse alargando el destino, y sin nada que perder. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos pa' verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban y las pedidas buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Te estaba dejando y volviste otra vez. Si ahora tengo estas tus manías, quiero que vuelvan esos días, un poquito de alegría. Oye, ven, echemos unas risas, que tengo las ganas que tenías de complicarte un poquito la vida. Era querer compartir nuestro ambiente, seguir el camino diferente, y era igual lo que diga la gente. Y perderse sabiendo el camino, a veces alargando el destino, y sin nada que perder. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cerrar los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos se acaban, y en las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Lo estaba dejando y volviste otra vez. Y te confieso, y te confieso, y te confieso. Y te confieso que casi nada ha salido como yo pensaba. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban, y en las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Lo estaba dejando y volviste otra vez. Te confieso que soñé con un momento eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban, y en las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Lo estaba dejando y volviste otra vez. Te confieso, y te confieso, y te confieso, y te confieso. Happy Holidays! Aquestes festes, tots els èxits, als 40. La piel de la arena y el mar, ah, estaré soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema y quiero más. El agua que hace calor se pierde en la arena y el mar. Estamos soñando yo, se ve tan tropical. El sol no está que quema, quiero más. Le dije, baby, ¿qué pasó? El agua que hace calor. Give me more, give me more. Tell me you want this waistline. Dímelo, dímelo. Kiss my skin. Like the ocean.

recopila els autèntics èxits de l'any. Los números uno de los 40. El recopilatori amb els millors èxits de la ràdio. Éramos tú y yo, mirando el cielo. Tots els èxits els trobes a los números uno de los 40. El regal més musical d'aquest Nadal. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't want. Thank you.

¿qué me pongo para una boda en Galicia? Tú, ¿qué me pongo para el rey del viernes? Disculpa, ¿qué me pongo para parecer un pro del pádel? Para todas tus versiones, en Zalando encuentras los mejores looks. Descubre el tuyo con hasta el 50% de descuento. Solo hasta el 8 de enero en Zalando. En el bar de Pepe. Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente. Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo? Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre para la fan. Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas. We belong to something beautiful. Sephora. Con solo decir, pon los 40, podrás disfrutar de todos los éxitos. Pon los 40. Pon los 40. Pon los 40. Pon los 40. Ahora tu voz te conecta con tus artistas favoritos. Pídele a tu altavoz inteligente. Pon los 40 y disfruta de todos los números 1. Los 40, todos los éxitos. Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Som els 40, la ràdio dels èxits. Oi que et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Als 40. Nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos juntos. Vull aixecar-me amb tu cada matí. I és que m'has robat el cor i també el coixí. Despertar-me entre carícies, fer el cafè al jardí. Discutir fent una birra al nom dels nostres fills. No diferències, un te amo, un te quiero. I tu digue'm si m'estimes o només em vols. Digue'm si és només sexe o estem fent l'amor. Em deies gincana i ara sóc el Pol. Si tu i jo som els millors de tot el mapa. Clavant xinxetes d'amor, anem de vacances. Jo que odiava perdre el temps i ara m'encantes tu. Si només tinc temps i estimar no em costa, de les tristors ara em farem fum. Si només tinc temps, ets el meu rellotge. Que guapa està la vida perdent el. Connectem en el wifi, deixem el mòbil, connectem en físic. El teu amor és com una droga, però és algú més que químic. Que guapa està la vida, que guapa estàs tu amb la meva camisa. Ella em fa perdre el rumb, però em fa guanyar autostititi. M'agrada despertar-te amb petons. Que m'expliquis el teu llibre mentre dinem a una cala. I com canvia la vida després de fer l'amor. Jo el rodamón i tu la dama. Espagueti a la Toscana. Si tu i jo som els millors de tot el mapa. Clavant xinxetes d'amor, anem de vacances. Jo que odiava perdre el temps i ara m'encantes tu. Si només tinc temps i estimar no em costa, però les tristors ara em farem fum. Si només tinc temps, ets el meu rellotge. Que guapa està la vida perdent el rumb. Festas. Yeah. Los 40, todos los éxitos. Tengo un no sé dónde estás.

bon regal de Reis seria tenir el vinil del Teddy Swims a les manetes, eh? Això és un dels seus èxits. Super 3, en marxa. Tot a punt! Ara ens podrem veure sempre! Això vol dir que som supers? Que guai! La Patrulla Peluda, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Els 40. Els 40. Els 40. Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te, si del Moia Lloperet o d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit, agitaneta de Gràcia.

mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, que tengo mucho más. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Dani Fernández inaugura nova hora aquí en aquest diumenge, en aquest 5 de gener, amb aquest Me has invitado a bailar, una de les nostres favorites també aquest any, que per cert el Dani està de moment descansant uns dies, però ja ha anunciat que farà molts concerts aquest 2025. Així estem celebrant avui, aquest diumenge, a hores que arribin els Reis Mags d'Orient. Bon dia, família! Els 40, Adrià Soler. Els 40. Primeres passes d'aquest 2025 i aquí està una altra de les novetats especials que trobaves a l'últim disc de Coldplay. Aquesta la col·labo amb Latini. Això s'anomena We Pray. És novetat aquí als 40 per començar aquest 2025 al teu costat. Brother is blessed, praying for enough, pray Virginia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone to come and show me the way, and so we pray for some shelter and some reckless to play. Extraña.

If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. So listen close. We have our thoughts in every note. Oh, oh, oh. Make me your radio. And turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along, sing to my stereo. So hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Our love is there, but now you're changing. Yeah. My yeah. Mind. Yeah. Now our hearts are stereo. Yeah. It beats for you, so listen close. We have our thoughts in every note. Stereo. Tots els èxits, el Nadal, als 40. Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la fosca amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, i avui quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu, el nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense entendre res. El pes que tinc de volar, ser qui vull ser, no em serveix. Comença un dia nou amb el taronger de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de baix, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi.

l'altra de Camarca, Barcelona, una de les ciutats en les que farà el seu concert també del seu tour. Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. A Barcelona. El próximo 12 de julio no te pierdas en el RCD Stadium uno de los shows más esperados del año, con un diseño escénico nunca visto en nuestro país. 12 de julio, Barcelona, Lola Índigo. Consigue ya tus entradas en lolaindigomusic.com. Los 40, emisora oficial. Flexicar, muy flexi, muchos cars. ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta. Los 40. I'll be right.